DJ TJ y hasta la César Gregorio, qué detallazo. José David Namen Cardoso al Senado, marcando el número 22, partido de la U. Este es el candidato que todos merecemos que nos vaya a representar al Senado. Por eso necesitamos apoyarlo. Dale tu voto, dale tu confianza. Vamos todos a apoyar a José David. Es el candidato que tú tienes que elegir. Buena educación, trabajo y buena salud. Ahí con él nos espera. Marcando el 22, marca ya José David al Senado. Yo lo voy a apoyar. Él es el man que tú tienes que apoyar. José David al Senado. Él es el man que tú tienes que apoyar. José David, ay, ay, al Senado. Si a ti te preguntan tú por quién vas a votar, di que ya elegiste tu candidato leal. Es José David Namen Cardoso, aspirante al Senado. Llego a cambiar tu vida, por eso hay que apoyarlo. Yo lo voy a apoyar. Él es el man que tú tienes que apoyar. José David al Senado. Él es el man que tú tienes que apoyar. Con José David, ay, ay, al Senado. José David, Colombia es tuya y Barranquilla se siente orgullosa. Marca el número 22 en el tarjetón. Partido de la U. Yo lo voy a apoyar. Él es el man que tú tienes que apoyar. José David al Senado. Él es el man que tú tienes que apoyar. Con José David, ay, ay, al Senado. Y no se lo olvide marcar el número 22 en el tarjetón. Partido de la U. Él es el man que tú tienes que apoyar. José David al Senado. Él es el man que tú tienes que apoyar.